Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su Departamento de Difusión Cultural, tiene el honor de recibir en esta ocasión, en esta capilla de la antigua Caja Real, a Gabriel del Río y su recital poético. Escuchemos la presentación en la voz del licenciado Ernesto Báez Lozano, presidente del Consejo del Departamento de Difusión Cultural. Estimado maestro, poeta mexicano, Gabriel del Río, respetables damas, caballeros, jóvenes estudiantes, maestros, público de XXQ Radio Universidad. La Universidad de San Luis Potosí se siente honrada esta noche con la asistencia de Gabriel del Río. Gabriel del Río es un escritor muy distinguido, es un poeta, es un columnista, es periodista, es un hombre polifacético y en todas sus actividades es maestro. Si con toda justicia a alguien se le puede decir maestro, es a Gabriel del Río. Por conducto del Departamento de Difusión Cultural, se ha organizado este recital en que va a dar lectura a alguno de sus poemas muy especiales. Gabriel del Río, en México, se ha distinguido sobre todo en un género muy especial y, en cierta forma, sintético de un verdadero poeta, el haika. El haika es un género japonés que inició en México un distinguido escritor, José Juan Tablada. José Juan Tablada, no hace muchos años, en el 71, se celebró el centenario de su nacimiento. Nació en 1871. En cierta forma, en aquel año, quedó en un tono menor, porque coincidió con los 50 años de la muerte de López Velarde. Recordará, maestro, que el régimen en aquella época pues era, en cierta forma, el poeta oficial y no se dio la importancia que tiene a Tablada. Tablada es uno de los grandes poetas que ha dado México, y en aquella ocasión que se hubiera dado mayor importancia a su obra, que fuera más conocida por el pueblo de México, quedó en tono menor ante la figura de López Velarde. Incluso dentro de, pues que son 6 años, San Luis Potosí va a estar en primera línea cuando celebremos el centenario del nacimiento de López Velarde, un poeta que para nosotros significa tanto por ser hijo de la Universidad de San Luis Potosí. Es una de las ciudades importantes en su vida. Él decía prácticamente que su vida era donde nació Jerez, Zacatecas, la bizarra capital de ese estado, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, donde estudió, y la Ciudad de México. Murió a los 33 años de edad. Entonces, ahora, ese género que inició Tablada ha sido fomentado y en realidad llegado casi a su perfección por el maestro del Río. Es un género muy especial, muy de un poeta verdadero. Para escribir esa brevedad de 3 versos, 2 pentasílabos y 1 heptasílabo en 17 sílabas, pues de tener un sentimiento y una sensibilidad de un gran poeta. Sobre todo, tener una idea completa en 3 versos. En castellano tenemos pues historia y tradición de formas métricas reducidas, de pocos versos. Las coplas de Jorge Manrique, pues de Pie Quebrado, son versos octosílabos que terminan en un verso de 4 o de 3 sílabas. Que son extraordinarias. Por ejemplo, los versos famosísimos que se llaman Liras, de Garcilaso de la Vega, que empieza en México y que luego llegan a su perfección con Fray Luis y con San Juan de la Cruz, es una forma poética bastante compleja. También en otra forma en que el maestro del Río se ha distinguido, en la tanka. En la tanka, los japoneses, en mucho tiempo anterior a los haikin, pues se expresaban sus sentimientos poéticos, su sensibilidad en los versos. En el tanka japonés, pues son 3 versos de 5 sílabas con 2 de 7, hacen 31 versos, 31 sílabas. El japonés, miren, el que conoció tablada y el de principios del siglo pasado, cuando en cierta forma su cultura y su civilización fue conocida en el continente occidental, pues no era un país industrializado como ahora pensamos en Japón, era un país con una sensibilidad artística que en sus pinturas, en sus dibujos, en su teatro, en su literatura, nos da muestra de lo que es ese pueblo que siente y comprende la belleza. Entonces, la quintesencia como la concentración a lo máximo de la poesía japonesa era la tanka y luego el haikin. En la tanka, esos 5 versos, los 3 de 5 y los 2 de 7, pues forman 31 sílabas. Por ejemplo, en las liras de los poetas antiguos castellanos, que eran bastante difíciles, pues eran 2 endecasílabos y 7, 3 septasílabos, o sea, eran 37 sílabas. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, aquella hermosísima lira de Fray Luis, que es un ejemplo magnífico de lo que estamos diciendo? ¡Qué descansada vida! El que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde ha sido, los pocos sabios que en el mundo han sido. Ahí tenemos un ejemplo de una lira, las 37 sílabas. Otra hermosísima, que yo admiro en forma extraordinaria, de Fray Luis, cuando dice, hablando de la música, el aire se serena y viste de hermosura y luz nuzada salinas, cuando suena la música extremada por vuestra mano sabia gobernada. Bueno, es un ejemplo como antecesor, no digo de la tanka. La diferencia está que en la tanka toda una idea poética completa está allí, en una tanka. En los poemas de Fray Luis, pues es una serie de liras que nos dan la idea del contexto de una unidad y no en una sola, en unos cuantos versos. Pero cuando llega, como digo, así al extremo, es en el verso en que se ha dedicado el maestro del Río, se ha especializado. Son versos 2 pentasílabos y 1 de 7, en 17. Miren, hay uno, por ejemplo, que dispense que lo diga, a lo mejor usted lo iba a recitar, pero me encantó, me gusta tanto de verdad, porque en primer lugar está apropiado al tiempo que estamos viviendo. Hace unos cuantos días pues empezó el otoño, pero fíjense cómo encierra toda una idea poética hermosísima y bella de un poeta que de veras siente lo que es la poesía, cuando dice una forma bellísima, dice: otoño, tierno, sumiso, te preparas para ser invierno. Dicen más qué belleza y qué perfección en la forma, sobre todo en el sentimiento poético, en la idea. Allí en 3 versos tenemos todo un poema. Ahí está. Otoño, tierno, sumiso, te preparas a ser invierno. ¿Cómo no va a ser hermoso ese poema? 17 sílabas. Otro que me encantó mucho, y dispense que también lo recite, porque creo que es un mensaje, además de la poesía, tiene un mensaje extraordinario. Era uno que principia también, emplea un calificativo de tierno, pero fíjense con qué mensaje. Palabra que en mi concepto, maestro, le digo con toda honradez, tiene mayor significado que toda una página que se puede escribir contra esa tragedia tremenda de la maldad del hombre, que es la bomba atómica. Cuando maneja el átomo, una cosa buena, una cosa tierna, como usted lo dice, y que ha llegado a la destrucción, ¿no?, y al horror y el holocausto que puede ser el futuro de nuestra humanidad, y usted en 3 versos encierra toda una filosofía, toda una idea poética y filosófica, sintética, de una forma bella, cuando dice: átomo tierno, que en brazos del hombre, que en los brazos del hombre, te vuelves infierno. ¿Viste? ¿Cómo es? Como un canto de verdad, de protesta a esa maldad, a ese egoísmo del hombre que ha llegado hasta eso. En tus manos, ¿en qué se convierte el átomo? En un infierno. ¿No es significativo de que un mexicano haya escrito este de estos versos, justamente recordando las tragedias de Hiroshima y de Nagasaki de Japón? Entonces, para mí tiene un gran sentido este hermoso, esos versos 3. Me dicen más que un libro, yo creo, de alguien que hubiera escrito de protesta contra el tremendo delito, porque así debe decirse, de un pueblo que ataca a un pueblo indefenso mandando la bomba atómica el 6 de agosto de 1945. Y usted lo resume en eso: átomo tierno, que en las manos del hombre te vuelves infierno. En verdad, es una satisfacción recibir a Gabriel del Río. No solamente es un periodista distinguido, como decía, un escritor, es sobre todo, y creo yo que es la mayor cualidad que él puede tener y el mayor elogio que le puedo decir en esta noche, es un poeta. En esa palabra está dicho todo. Es un poeta que tiene el sentimiento, la sensibilidad, el corazón, el cariño y sobre todo la inteligencia para en versos tan sencillos, tan perfectos, exprese toda una idea poética y otras como esa del átomo, llenos de una profunda filosofía y de un sentimiento que nos invade y que le reconocemos y que en esta noche la Universidad de San Luis Potosí, por mi conducto, le da la bienvenida, esperando que no olvide a esta casa de Manuel José Otón y de Ramón López Velarde, que tiene entre sus hijos más ilustres a San Luis Potosí, que recibe ahora a Gabriel del Río. Yo agradezco profundamente las palabras del maestro Báez y quiero decir a ustedes que soy un humilde poeta. Y digo humilde poeta porque los poetas debemos ser así, humildes, como decía Porfirio Barba Jacob. Fue sabio en sus abismos y humilde, humilde, humilde, porque no es nada una llamita al viento. Todos somos una llamita al viento, y los poetas, quizá, principalmente en este país, lo somos también. Yo me siento muy complacido de haber podido comprobar en los últimos meses, en los últimos 2 años, que la poesía interesa, gusta y emociona profundamente al pueblo de México. Y me siento feliz de poder seguir adelante mi labor creativa y de difusión de la poesía. Y más feliz aún de estar en esta amada tierra potosina, que es como un cálido nido para los poetas. Aquí nació Manuel José Otón y aquí encontró un hogar, aunque no nació aquí, el grandioso Ramón López Velarde. Y aquí estoy, feliz de estar entre ustedes. Para mí es una noche de alegría. Voy a empezar por decir a ustedes algunos de mis haikais y de mis tankas. Y quiero agregar que los haikais y las tankas, aparte de que deben tener estas 17 sílabas unos y estas 31 sílabas de que hablaba el maestro Báez, es necesario, porque así lo determinan las reglas del haikai y de la tanka japoneses, que se refieran a la naturaleza. Por tanto, pues es tal vez un poco, es un grado mayor de dificultad, porque hay que hablar de la naturaleza. Los japoneses son muy especiales. El pueblo japonés es extraordinariamente sensible y yo a veces no lo entiendo, es natural, no soy japonés, pero ellos todavía lo reducen más, es a la naturaleza relacionada con las estaciones del año. Yo no entiendo cómo lo hacen, es una cosa realmente difícil. José Juan Tablada no lo hizo así y yo no lo he hecho así, sino simplemente a la naturaleza, y creo que es válido, simplemente así es un haikai. Y la naturaleza puede ser el sol, las nubes, las flores, las palomas, las flores, la fruta, no sé, el átomo, es parte de la naturaleza. Y por eso yo he ido de un tema a otro. Estos primeros que yo voy a decir a ustedes, y que los voy a tratar de decirlos muy lentamente para que ustedes los capten lo mejor que se puedan, están hechos al sol. Rueda que rueda, el sol, moneda antigua, por la vereda. En la mañana, el sol, espada de oro, por mi ventana. Tiembla de frío el hilito de sol del bosque umbrío. En la hondonada bajo el sol brilla el río, hilo de plata. Sol montarás, furia del mediodía, fuego voraz. Se alejará el rey en el solsticio por meditar. Jamás ha entrado a la selva el sol tuerto, malhumorado. Y estos, pues ya al firmamento, a otros aspectos del firmamento. Busca a su hermana, la estrella solitaria de la mañana. Con los luceros juega al teatro el más grande titiritero. Este ya es otro tema. Aquel bejuco de largos brazos tiernos amaba mucho. Era un abril cuando el lago vestía de azul añil. Y esta tanca, el caminito de alelíes fragantes iba al pasito, anhelando distantes pedazos de infinito. Fiereza impía de la agreste montaña con su osadía. El escarpado caminito lloraba por jorobado. Ahora, estas otras que van dirigidas hacia algunos pájaros. Voz de la alondra, me dices que estoy vivo y que doy sombra. 20 jilgueros su mensaje cifrado mandan al cielo. En lontananza las golondrinas beben miel de esperanza. En floración las aves entonaron una oración. El ruiseñor, por amor a una rosa, se hizo cantor. Quedó acerada con el canto del gallo la madrugada. Tórtola sola, voz quebrada en la tarde gris y ojerosa. Era el plumaje pincelada discreta para el ramaje. Luz de parvada, relámpago que anuncia la madrugada. Thank you. Bien, antes de pasar al libro La rebelión de las flores, que es otro tipo de poesía, voy a decir a ustedes algunos otros haikais. Y como son tantos, pues ya se me perdieron los que yo quería decir, pero los tengo que encontrar a como de lugar. Porque, aquí están. Porque este grupo de poemas que yo voy a decir a ustedes está dedicado a la muerte. La muerte yo considero que también es parte de la naturaleza, es consecuencia de la vida. Alguien me decía que qué pesimista, ¿no? Cuando nacemos empezamos a morir, simple y sencillamente, simple y llanamente. Y estos dedicados a la muerte, todos hablando a la muerte, dirigiéndome a la muerte, empiezan con uno antes del nacimiento, lo que dice un nuevo ser a su madre desde el vientre. Por eso dice desde el vientre materno. Escucha, madre, tengo un extraño ritmo aquí en mi sangre. Y ahora los demás a la muerte. Renaceré en la tierra morena. Floreceré. Hálito roto, espiral infinita hacia lo ignoto. Ya huele a nardo, la muerte se aproxima, se acaba el parto. Prestada espiga dejaré cuando llegues, puntual amiga. Sueña que sueña mi cuerpo en su existencia. Perdón, mi dueña. Blanco lucero, tú también morirás como yo muero. El cementerio, sabio en metamorfosis, docto en misterio. Y la tanca a la muerte también. Fue un carnaval fugaz y cruel la espera de la nupcial, eterna compañera. Noche exacta y final. Y ahora voy a decir a ustedes otro grupo de haikai de diferentes temas que dicen así. Jugando viene el milenario invierno, dedos de nieve. La primavera prendió rojas mejillas a la pradera. Otoño tierno, sumiso, te preparas a ser invierno. El viento bronco con su gris remolino jugaba al trompo. Lloró el desierto cuando supo que el aire yacía muerto. El mar gigante extiende su abanico de pavos reales. Estos a las palomas, hay diversos tipos de palomas. Erguido pecho, paloma mensajera, luz en acecho. Este a la paloma torcaza. Tiembla de frío la paloma torcaza. Alas de hastío. Este otro a una paloma negra. Negra paloma, pedacito de noche, tras de la loma. Paloma leve de blancura en las alas. Copo de nieve. Es a una paloma blanca. Este a a la paloma pavona. Breve y discreta, la paloma pavona, dama coqueta. Ahora a la paloma capuchina, que ustedes saben que es una palomita que tiene una especie de capucha y por eso se le llama capuchina. De la campiña, paloma capuchina, mística niña. Y la tanca. El palomar estuvo ayer de fiesta por celebrar que pudo, torre enhiesta, las nubes alcanzar. Y antes de escuchar nuevamente a este magnífico, a esta magnífica orquesta de cámara, yo quiero decirles, este último haikai que ustedes ya oyeron y que efectivamente es uno de mis consentidos, que está dedicado al átomo, que desgraciadamente ha sido mal usado por las manos del hombre. Átomo tierno, que en las manos del hombre se vuelve infierno. Bien, ahora con mucho gusto voy a pasar a mis otros poemas, son de otro tipo, del libro La rebelión de las flores. Primero diré viento. En esta obra, viento, yo hice un intento que me parece interesante. Traté de hacer también un juego con las raíces de las palabras. Recuerdo yo con aquel poema de Rubén Darío que dice, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines. Claros y clarines tienen la misma raíz. Entonces yo traté de hacer algo así, pero casi en todo el poema. Dice así, y si viene el viento vendiendo granizo, presto pregonando primaveras rubias, en vano le envidio su color cobrizo, y los nerviosismos de sus alas turbias. Y salgo a la calle callando su canto para que me venda canicas de hielo que se me deshagan jugando entre tanto. Yo pienso que vienen de lejos, del cielo. Quisiera quitarme las gruesas cadenas de la humana forma que preso me hizo y azotar el rostro de rosas serenas, como el viejo viento que vende granizo. El libro se llama La rebelión de las flores, porque uno de los poemas tiene ese título, y ustedes lo van a escuchar. Una tarde de mayo, las flores decidieron renunciar al perfume y levantarse en armas e incendiar con el rojo de su ira todo lo que en la tierra se encontrara listo para parir la abyección ancestral de la injusticia. Les pareció a las flores que había que dar colores encendidos a las pálidas frentes de los niños que descalzos caminan y tienen solitario el intestino. Meditaron las flores sobre el crimen de lesa humanidad que cometen los toscos y ventrudos magnates que hacen de la política un modo de lucrar y no una ciencia para dar al que sufre el edén terrenal. Pero he aquí que las flores, las perfumadas flores, que solo oyeron el jadear del desigual combate, que entregaron su vida bajo el casco salvaje del caballo del héroe, no contaban con armas respetables. No podían sembrar muerte, y en sus manos inermes solo tenían colores, amarillo, violeta, rojo, morado, verde. ¿Qué hacer para acabar con la injusticia? Por eso decidieron renunciar al perfume, hacer huelga de néctares y dejar olvidadas para ocasión mejor las vibraciones. No volverían a estar en ramos aristócratas ni a ser regalo para las rameras mientras un niño triste comiera panes duros y no fuera a la escuela. La huelga de las flores de colores caídos, de aromas olvidados por los hombres, empezó en una tarde calurosa de mayo, en un ejido pobre. Desde entonces, los campos se vistieron de luto, y el agua no bajó de las montañas, y el frío hizo presa de los nidos, y todas las muchachas dejaron de reír, y no hubo trinos ni arados, ni silbatos en las fábricas. Fue entonces cuando el amo dejó el látigo en casa, y cayó la primera letra negra en la página blanca. Y este que dediqué a un elote. De la milpa a la ciudad, vino el elote en el viento. Cruzando valles y ríos, llanos, veredas y cerros, para llegar fatigado en busca de Juan Anselmo. Llegó a la urbe dormida, huérfana de limoneros, y se sentó en las esquinas junto a cuatro basureros, a dormitar y a esperar que pasara Juan Anselmo. Nadie pisaba el asfalto de la calle sin luceros. La madrugada era gris y el suave viento de enero venía de correr parranda, despeinado y casi muerto. El elote sintió frío, del frío que cala huesos. Dentro del bote con agua caliente se creyó enfermo de tanto y tanto esperar que pasara Juan Anselmo. Dos trenzas venían con él, dos trenzas de negro pelo que también habían salido en busca de Juan Anselmo. Nunca supo nada de él desde que él se fue del pueblo con rumbo de la ciudad, con los ojos muy abiertos para tratar de encontrar trabajo seguro y bueno. De la fábrica emergieron fatigados los obreros y se untaron por la calle seguidos por 12 perros. El elote los vio ir cuando se metió el portero. Por ello supo que estuvo en el taller Juan Anselmo, pero que de ahí salió para irse de bracero a los Estados Unidos con huellas de hambre en el cuerpo. Hambre que salió con él cuando desertó del pueblo, lo acompañó en el taller y lo llevó de bracero. Adiós, que te vaya bien. ¿Cuándo vendrás, Juan Anselmo? Aquí te espera el elote junto a cuatro basureros, viendo en las tardes salir de la fábrica al obrero y arrastrarse por la calle, seguido por 12 perros. Las piedras del camino hieren mis pies desnudos. De rodillas imploro ante los santos mudos, dentro del viejo templo de incienso perfumado, ante la faz serena del Dios crucificado. Imploro de rodillas un rayo de luz pura que tocando mi frente alumbre la negrura de mi gélida vida, de mi ancestral quimera, de mi ilusión sin calma, de mi fe lastimera. Mis pobres días se pierden entre la cruel penumbra de la monotonía y a mi vida la alumbra una luz que a intervalos esconde como estrella entre nubes, luz de fe, que es demasiado bella para brillar continua en mi oscuro sendero, mi sendero que gime por la luz de un lucero. En mi pecho se esconden enormes tempestades, iras encadenadas, engendros de maldades, alegrías fugitivas, amores olvidados y ansiedades presas, cual pájaros enjaulados. Mi pecho se estremece, se escuchan sus lamentos desgarrando el silencio de los tranquilos vientos. Pero es en vano todo. Nadie viene a librarme del fondo de mi lodo. Yo soy un monje triste, de silueta dormida, que vivo en mi convento misterioso, la vida. La muerte ronda a los niños, porque quiere hacer estrellas para aumentar los collares de brillantes y de perlas que adornan al infinito y a los muslos de la tierra. Cada niño que se va es un lucero que nace, es un sol que se revuelca y se convierte en lagartos, en ríos, en hondonadas, en abismos. Por eso la muerte toca los cabellos de los niños. Está enamorada de ellos y cuando los ve dormidos entra en sus sueños y encarna y se sienta entre los vivos e inventa juegos antiguos y va dibujando sombras y se arrastra por las casas y golpea con sus martillos y disfraza sus palabras con polvo de oro molido y se empecina en llevarse la blancura de los niños. Y es que los niños son dioses y no han manchado sus manos con la sangre de otros niños, ni han incendiado sus ojos con la hoguera de los pinos, ni han arrojado migajas de los banquetes con vino a los hombres que se arrastran por el piso. Por eso la muerte quiere las mejillas de los niños. Por eso la muerte besa la clara frente del niño. Por eso la muerte toca los cabellos de los niños y quiere alumbrar la noche infinita de los siglos con las manos y los ojos y las risas de los niños. Mira la lágrima, mira la vela llorando. Mira, sus lágrimas ruedan y al rodar forman figuras torcidas y caprichosas, al ir lentas resbalando. Mira cuántas amarguras en sus gotas pegajosas. Esta vela llora y llora, pues todas las velas lloran, por eso están con los muertos, porque lloran, lloran, lloran. Y dicen a los despiertos con su llanto corrosivo que no hay dolores inciertos como el dolor de estar vivo. O tal vez las velas lloran por su efímera existencia y con lágrimas imploran para su suerte clemencia. Lloran entre la pobreza, en los callados altares donde reina la tristeza, entre gritos y cantares, junto a las cajas mortuorias. Lloran por hondos pesares que saben en mil historias. Mira sus lágrimas blancas. Pobre vela parpadeante, tal vez llora por su vida que se extingue a cada instante. Pobre pálida encendida, paréceme que algo implora. Pobre vela entristecida, llora, llora, llora, llora. Quiero decir a ustedes ahora el último poema que he escrito y que me satisface profundamente. Las obras poéticas, los poemas son como hijos, los quiere uno como hijitos. Y este es uno de mis consentidos, lo quiero mucho de verdad. Se lo hice al Rebozo y creo que a ustedes especialmente les va a gustar. El Rebozo mexicano se fue a la sierra sin miedo. Rayo de luz en la noche, virginal azul de incienso, terciado por los caminos que descienden de los senos. Nostalgia de plumas de ave en el leve rapacejo. Se fue a la revolución porque era parte del pueblo y hacía suyas sus desdichas y compartía sus anhelos. El rebozo nunca quiso vivir con los privilegios, sino compartir el pan y la sal del sufrimiento. Un día llegó por los mares, lo traían en cautiverio. Venía en la nao de China, su prisión y su sendero, y brillaban con la luna los caminos de sus flecos. Era mantón de Manila que llegaba a mundos nuevos. Serpientes de cascabel y peces de cuerpo entero con escamas relucientes, traía el chal aventurero. 100,000 gusanos de seda en un moral le habían hecho su cuerpo de lluvia fina y el rocío de sus dedos. Llegó a Hurtadillas, sin ruido, por el misterioso piélago, y se convirtió en huipil y en mantilla de paseo, punto de cruz, chupamirto y receptor de luceros. Salió de la alcaicería en su cajita de cedro, pero a través de un anillo pasó su cuerpo primero, cuerpo dúctil, serpentino, corporización del viento. En Santa María del Río subió a la ermita del cerro y se entregó a la doncella el día de su casamiento y le rodeó la cintura con sus largos dedos tersos y le acarició los hombros y se le prendió en el pecho. El rebozo de bolita brilló bajo el sol de enero, se vistió de plata y oro en el matinal paseo y presenció los rubores nacidos del primer beso. Asistió a la fiesta brava y también al jaripeo, y en Veracruz se anudó en mágico zapateo, fue a salones elegantes con damas y caballeros de la rancia aristocracia del México palaciego. El aroma de Oaxaca lo impregnó en caminos viejos, y una ollita de mezcal lo volvió dicharachero. Luego bailó la sandunga con ritmo, gracia y salero y con el son jalisciense echó sus penas al viento y se humedeció los labios con rompope del convento en Puebla, donde los ángeles de añil tiñeron al cielo. Pero no se sintió a gusto con aquellos ajetreos y prefirió ser abrigo, cuna y mortaja del pueblo y compartir sus tristezas y ser su fiel compañero, lo mismo al tomar las armas que al rezar el Padre Nuestro, en el hambre y la quimera, en el cruel alumbramiento y en el callado camino a reunirse con sus muertos. Para ese rebozo amigo es el cincel de mis versos, porque lleva entre sus pliegues carnes morenas del pueblo y trenzas bien apretadas de negro y frondoso pelo, porque es un paño de lágrimas y cruz en el cementerio, porque en medio de las balas sube a la sierra sin miedo, rayo de luz en la noche, virginal azul de incienso. manos, manos esclavas del cerebro, oh los actores de la fuerza eléctrica, del hacedor de todo el universo, manos que hacen el pan y hacen la guerra, manos que las ciudades construyeron. Si sois lacayas de la mente ignota, decidme, ¿dónde encuentro al arquitecto? Quiero verle las manos y besarlas, y luego preguntarle si es mentira o verdad que de sus dedos nacen las manos que fraguaron de la vida, de la tierra fugaz de mis mayores, un averno de sangres confundidas. Pregunto al arquitecto de infinitos si las manos de fuego por la ira son hijas de sus manos transparentes, o si sus manos son una mentira. Pregunto si las manos de los niños de Vietnam, que es lamento y es herida, se elevarán un día entre el recuerdo, inculpando a las manos asesinas. Pero también las manos de los hombres burilan arcoíris y hacen surcos, y en azúcar transmutan a la muerte, y encuentran las entrañas de los mundos, y van del microscopio al pentagrama, y dejan al espíritu desnudo. Manos que se encendieron con la fiebre del niño enfermo y del soldado muerto, y que obtuvieron sedas con el polen de las flores, quimera del desierto, y que sacaron savias de las plantas para dar juventud a sus anhelos. Manos sobre la blanca geografía del cuerpo de mujer, que es como tierra húmeda y palpitante y preparada. Manos que dejan cauces en espera de la simiente que ha de dar sus frutos en nuevas manos para las faenas. Manos que labran en el occidente la piedra en bruto que cubrió la sombra y trazan por la puerta del oriente el camino que busca las verdades en la escuadra de luz intermitente y en el compás de todas las edades y en el sinfín azul que hay en las fuentes. Manos que van hasta la selva umbría y tocan con sus yemas las maderas para obtener cascadas de armonía y volcar todo el canto de las selvas y el ritmo claro de melancolía de la concha blanquísima y pequeña. Manos que abren senderos en los vientres, en las arterias, en los corazones, en las venas azules y dolientes, en las retinas que han perdido soles, dedos con bisturí alados, leves, que prolongan la vida de los hombres. Manos para la santa alfarería, que dan un soplo al barro oscurecido y lo convierten en policromía, mientras una guitarra hace su nido en los balcones de milagrería del callejón del pueblo florecido. Manos que hacen del hombre un dios pequeño, por el pulgar que se abra la esperanza de la transformación de un dúctil reino y de las microscópicas ventanas que son para que el alma atisbe al cielo y encuentre rastros de millones de almas. Juntemos esas manos fraternales para imitar a las del arquitecto de las galaxias, de los verdes mares, de los lagos, las flores, los insectos. Volvamos a empezar sobre la sangre de los pálidos pechos de los muertos. Yo quiero que las manos de mi hermano oren unidas a las manos mías, que no sean como manos de Pilatos, que paren a las manos homicidas, que vayan de la tierra hasta el arcano y rasguen con cuchillos las neblinas, que arrebaten las armas al guerrero y las quemen, y prendan 100,000 albas y que al átomo digan que sea bueno, y en el ámbar de todas las mañanas dejen aromas y dibujen besos y un girasol de risas nacaradas.